Segundo bloque de este Cuarentena con la Minga, y un día como hoy, pero hace exactamente 70 años, Ernesto y Alberto quisieron emprender un viaje que conectaba parte de Argentina con Chile, y vaya uno a saber a dónde iba a terminar. Esto arrancaba acá en una ciudad vecina en Córdoba llamada Altagracia, y estos muchachos, muy decididos, se subieron a una Norton 500 M18 modelo 1939 y salieron a dar vueltas por Sudamérica. Ellos son Ernesto Che Guevara y Alberto Granado. Y para hablar del tema, tenemos del otro lado de la línea a alguien que está disfrutando de tener la réplica de esta poderosa 2, que se llama Darío Fuentes, de la Pastera de San Martín de los Andes. Hola Darío, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, ¿y vos? Muy bien ahí, sí, contentos. Hoy, bueno, se cumplen estos 70 años de la salida de acá de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque el 31 de diciembre es que salen, ¿no?, desde Córdoba, ¿no? Claro. Pasan por Rosario y bueno, el 4 salen de Buenos Aires acá para la costa atlántica y bueno, sí, se han cumplido 70 años. Bueno, un poco la decisión de como administrador de museo fue de, bueno, celebrar de algún modo y estos 70 años con volviendo la poderosa a San Martín de los Andes, esta réplica de Gustavo Agra, que fue parte de la película Viaje de Motocicleta de Salles, finalmente, bueno, logramos, la poderosa estaba en Altagracia, logramos llevarla, y bueno, está expuesta, además tenía un sentido también vinculado a la situación sanitaria, porque de algún modo lo que hicimos un circuito ahí en al aire libre, en el que nosotros tenemos un pequeño anfiteatro y con una pequeña pared, y ahí sobre ese lugar pues se pone la moto, entonces la gente al aire libre puede fotografiarse, que es lo que hacen todos con la moto, ¿no? Y bueno, así que también un poco favorece el circuito, porque bueno, la Pastera es un museo pequeño, y bueno, eso nos permite seguir en actividad con muchos cuidados. Hay muchos casos en la provincia de Neuquén, ha crecido, es una de las provincias que ha tenido bastante crecimiento de casos, así que bueno, con muchísimos cuidados, pero bueno, tratando de sostener la actividad. Recordar que La Poderosa, Ernesto y Alberto, pararon en ese galpón donde ahora funciona La Pastera. Es muy importante todo lo que está pasando, son 70 años, son ellos dos, es La Poderosa, y todo en un lugar hermoso, con un ambiente hermoso, y con Celeste y todas las chicas que están ahí para contar un poco la historia de ese galpón que sobrevive al tiempo y al clima. Sí, sí, sí, tiene ya bastantes más años que... No muchos más, creo que del 46 es el edificio, de cuando ellos pasaron. Pero bueno, sí, sosteniéndolo y de algún modo haciendo unas reparaciones periódicas. Y bueno, y también, por supuesto, el compromiso del equipo de San Martín, de Celeste, de Cristina, de nuestros serenos, de Pedro, de Manuel. Ahora se ha incorporado un compañero también del sindicato de ATE San Martín de los Andes, que fue parte del equipo de trabajo de carpinteros, que también nos está ayudando, que es José, y bueno, así que sí, se sostiene por supuesto económicamente también, y eso es parte de la decisión y del sindicato, pero también por supuesto se sostiene con personas y bueno, con el trabajo que hacemos en distintos lugares en función de La Pastera y en función de esta tarea que nos dimos de difundir la vida y el pensamiento del Che. Bueno, hay una película que se llama Diario de Motocicletas, que vos la mencionabas recién, donde Gael García Bernal hace de Ernesto, donde Rodrigo de la Serna hace de Alberto. Y te cuento una infidencia. Antes de ayer pasé por la casa de la abuela Lila de Rodrigo acá en Villa Yardino, porque él tuvo su infancia acá en Villa Yardino, los veranos. Me encontré con Manuel, con el hermano. Creo que entre hoy y mañana, si todo va bien, Rodrigo va a estar por acá. Y también va a ser una linda manera de poder charlar con él, porque la película revive parte de esta historia. Algunas partes son ficciones, otras son realidad, pero es una película icónica dentro de la historia de Ernesto. Sí, claro que sí, es una de las películas importantes, de las más masivas, y bueno, además que contó con un asesoramiento vivo de Alberto Granado, ¿no? Es una película que tiene un valor importante, más allá de incluso de la buena actuación de los actores, en el sentido de que es muy verosímil y muy cercano a lo que sucedió, porque bueno, de algún modo Alberto, ese es un comentario que incluso charlábamos con Gustavo, que él también formó parte del viaje, digo, de la filmación de este viaje, de esta película, porque bueno, él iba reparando las motos que se usaban para las escenas, y bueno, y Alberto hizo todo el viaje, así que es una película de un valor muy importante. Y bueno, y además hay mención de San Martín de los Andes también. En ese momento la película tenía un bonus track que justamente relata el detalle de este paso y la relación que se establece en esa semana con los trabajadores de los parques nacionales, en este caso con el Sereno, que bueno, que ellos incluso lo dejan escrito en sus diarios de viaje, así que bueno, así es un poco la historia, y bueno, estamos muy contentos de tener a La Poderosa otra vez. También estuvo hace poco el hijo Albertico, de Alberto Granado, su compañera, estuvieron ahí con ustedes. Importante, yo he hablado hace unos meses atrás con él, contó parte también de lo que el padre le había contado del viaje. Bueno, reúne a mucha gente. Este viaje fue un viaje que creo que dentro de la vida de Ernesto, entre La Poderosa 1, que era la bici con motor, y La Poderosa 2, que era Stan Norton, fue parte de su inicio de esta historia de querer empezar a recorrer, de empezar a preocuparse por los lugares. Y bueno, se terminaron subiendo a la moto y arrancaron. Y vos, dentro de los días y las efemérides que normalmente contás, vas detallando cada paso por cada lugar cronológicamente con el hecho en vivo y directo de cómo ellos lo vivieron a través del diario de Ernesto. De toda esa recopilación que hiciste, que tenés muchísimo material fotográfico y escrito, ¿cuál es lo primero que se te viene a la cabeza de todo ese viaje? Bueno, este viaje, lo que se me viene a la cabeza no solo es este viaje, ¿no? Sino, hoy casualmente publiqué algo en el sitio de Facebook de La Pastera sobre el concepto del viaje, ¿no? Sobre qué le pasaba a Ernesto con esto de viajar. Uh-huh. Y con su manera de viajar, ¿no? En una manera muy particular, no era un turista. Y bueno, y él empieza, en realidad es bastante incluso atrás, antes del viaje en la bicicleta con motor, eso me comentaba Juan Martín, de que él con su hermano, el que le sigue, Roberto, el varón que sigue, y Fernando Córdoba, su amigo, ellos hicieron varias periplos ahí por la provincia de Córdoba, Alero, y bueno, también ese también fue parte de los viajes, ¿no? Como claro, que Ernesto, pensábamos, la otra vez hablábamos incluso con Juan Martín lo mismo, ¿no? Es decir, ya viaja en la panza de su mamá, ¿no? Sí. Entonces, como una cosa tan probable que bueno, después de algún modo el asma condiciona la vida de la familia y la hace más rodante que nadie, que otras comunes de la época, y bueno, realmente este andar No, a veces incluso esto, digo, la situación del asma también lo llevó por distintos lugares buscando, y después todos estos viajes, ¿no? También está el viaje que hace embarcado como enfermero por el Atlántico en flota mercante, digo, hay una sucesión de viajes en su vida que incluso, bueno, paradójicamente apenas triunfa el gobierno revolucionario en Cuba, era el primer canciller que tiene la revolución, ¿no? Y recorre muchos países, y así que bueno, era un gran viajero y muy interesante, porque de algún modo lo usaba como una herramienta de autotransformación, ¿no? De crecimiento, de desafío, así que el concepto del viaje es muy interesante en la vida de él. Cuando hablaba con Gustavo nos contaba los periplos que fue mover la moto por tantos lados, no solamente de esta moto que es la moto de exposición, sino de todas las que fueron haciendo el recorrido, porque obviamente no es fácil el poder rodar una película y que todo funcione perfectamente. Y me contaba lo del tema del taller a donde la dejaron en Chile, donde pararon, y bueno, en la película muestra cómo se pelea con el mecánico porque tuvo un amorío con la mujer del mecánico, y Gustavo, cuando estuvo en Chile, nos contaba que todavía la gente recuerda ese episodio. Mirá cómo ha trascendido después de 70 años lo que ha dejado él dando vueltas, ya sea de la forma que sea. Sí, sí, yo hoy esta mañana me sorprendí, más allá de que uno, yo tengo como en mi cabeza 31 de diciembre, ¿no? Además de todas estas cosas, hay muchos viajes que los hace alrededor del fin de año y primeros días del año, ¿no? Sí. Entonces yo tenía 31 de diciembre en la cabeza como el inicio del viaje, y ya hemos escrito en varias oportunidades, entonces me sorprendió encontrarme en los diarios particularmente afines a las ideas del Che, encontrarme las menciones sobre el inicio de este recorrido, sí, de Buenos Aires. Y bueno, es muy grato ver que bueno, esto, que se sigue hablando del personaje, que por lo tanto tiene esta vigencia que vos decías en la memoria de las personas. Y hasta incluso, digo, podríamos decir sectores que no están de acuerdo con este día, no hay manera de negarlo, no hay manera de ocultarlo, ¿no? Y yo creo que en estos momentos de crisis, no se sabe del pensamiento específico de Ernesto, por lo menos actitud de buscar, de pensar, de encontrarse, seguro que hay cuestiones acá, hay cuestiones de distintos momentos de la historia, ¿no? En las que cada uno estamos. Pero, hola. Hola, sí, sí, te escucho. Sí, pero, digo, sin embargo, digo, esto me parece interesante rescatar a este joven también, a este joven que se buscaba y que se encontró. Me parece que esto del viaje y esto de la poderosa y la tarea que hacemos los museos en los distintos lugares en los que estamos, en Altagracia, en Rosario, en Caraguatarí, nosotros allá, claro, en la Pastera, y incluso Juan Martín desde la Fundación, que siempre hace actividades en distintos lugares, apuntamos a eso, ¿no? Vos sabés que ahí hablando, en realidad escuchándote hablar de las fechas, yo siempre lo hablo con Juan Martín, porque hay cosas que van quedando desacomodadas. Por ejemplo, el departamento de Rosario es el de al lado, y siempre dicen que es el otro. La fecha de nacimiento de Ernesto, los diarios ponen una y es otra. La fecha donde encuentran sus restos y de los otros guerrilleros en Bolivia es una y ponen otra. Y bueno, y acá la parte porteña del asunto, que es el viaje se inicia en Buenos Aires. Bien, viste, sí, egocéntrico el tema. Bien, sí, porteño centro. Exactamente. Pero yo como que soy neuquino, entonces puedo, aunque estoy en Buenos Aires, identifiqué ese detalle. Pero bueno, nada, a mí me parece igual, de todas maneras me parecen detalles, hasta incluso algunas cuestiones de fechas y bueno, yo por lo menos en la tarea que como hago y una cuestión de del oficio periodístico, trato de como de algún modo cruzar los distintos biógrafos que hay, la información que yo tengo de las propias entrevistas que he hecho y todos los contenidos que hemos generado desde los espacios también, para ir precisando algunas fichas, pero en realidad hay cosas más importantes de las que hablar y debates más importantes en los cuales meterse que algunos que han surgido, ¿no? Es interesante esto de que se siga hablando de Ernesto, que se siga hablando del Che, que siga siendo, sin duda, la humanidad, nos estamos viviendo nuevos pensadores, quizás, realmente, estos fueron tan buenos que siguen teniendo vigencia, pero sin duda debemos preguntarnos cosas porque están pasando muchas cosas y me parece que como especie nos debemos algunas preguntas y este muchacho era especialista en eso, en hacérselas, ¿no? Exactamente, ahí estaba pensando y uno va contando los años y siempre para mí fue como un desafío el poder hacer en algún momento este viaje, recrearlo de la forma que ellos lo hicieron, pero por ahí continuar la parte que ellos no pudieron hacer en la moto y buscando los tiempos para poder hacerlo, creo que lo adecuado va a ser hacerlo en las bodas de Brillantes, que son cuando se cumple 75 años, así que de acá a 5 años me propuse el iniciar este viaje desde el lugar, desde Altagracia, salir desde la Villa Nidia y hacer todo el recorrido. Y bueno, la otra vez hablé con Celeste, con Cristina, con mucha gente que posiblemente pueda retratar también este viaje y hacer las entrevistas, sacar fotos. Creo que como material va a ser lindo y para mí va a ser un gusto el poder seguir los pasos de ellos dos. Sí, me parece muy buena idea y es un gran desafío interesante. Además, recorrer nuestra geografía es enriquecedora por todos lados, ¿no? Exacto. Qué buen desafío que propusiste. ¿Vas a ser en moto? ¿Vas a hacer? Sí, lo voy a hacer en moto. Estoy viendo en qué moto y todo, pero bueno, por eso también tengo 5 años por delante, porque lo quiero hacer, quiero hablar con la gente del Fondo de Cultura de Argentina, a ver si puedo conseguir algún subsidio como para poder hacer una filmación, sacar fotos, hacer testimonios en cuanto a audios y bueno, también poder llevarlo adelante a través de mi programa de radio por ahí en forma remota. Entonces, bueno, lo quiero preparar bien. Creo que quiero que el viaje sea algo que verdaderamente lo pueda aprovechar, no solamente como experiencia personal, sino como para poder compartirlo con la gente. Qué bueno, muy buen proyecto. Así que estamos, nosotros, te comento, hace poco, tuvimos la visita de un canal de televisión franco-alemán que se llama arte.tv, que lo recomiendo porque realmente tienen producciones en 6 idiomas y en este caso en castellano para nosotros. Con historias de vida, realmente tienen producciones muy muy interesantes. Tuvimos la oportunidad de recibir la visita de uno de esos productores. Él nos entrevistó aquí a Juan Martín y a mí, y viajó también a San Martín de los Andes para hacer, también entrevistó a Cristina, uh-huh. para el documental. Y Gustavo Agra viajó a San Martín de los Andes y manejó La Poderosa. Qué lindo. Y tuvimos la oportunidad de filmarlo con un dron. Así que tenemos imágenes muy muy lindas de La Poderosa, manejada por él. Y hemos incorporado algunas imágenes a partir de este trabajo, esta colaboración que hicimos junto con Juan Martín, con este canal de televisión. Y realmente hicieron un tratamiento interesante y bueno, a nuestro criterio, hemos colaborado con ellos en ese sentido. Y estamos muy contentos, estamos esperando que en algún momento ya aparezca el producto final, porque nos interesa a ver que una mirada hacia Europa, hacia los europeos, ojalá les podamos ofrecer un contenido que les sirva. que les llegue y que lo entiendan. Así va a ser, y bueno, compartinos después cuando se haga el estreno, así lo vamos difundiendo por las distintas redes acá en esta parte del Valle de Punilla. Y agradecerte, Darío, a vos, a Juan Martín, a Celeste, a Cristina, a todos los que siempre están al pie del cañón para ayudarnos a contar la historia de este revolucionario argentino que le demostró al mundo que se puede hacer una revolución. Creo que de los revolucionarios de este continente, él y Fidel y Camilo Cienfuegos fueron los últimos que dejaron su huella bien marcada en el resto de la gente y son contemporáneos con muchos de nosotros. Así es. Bueno, un gusto y bueno, muchísimas gracias a vos y a la audiencia que siempre, bueno, tenemos la posibilidad de contar nuestras historias y contarnos nuestras actividades y nuestra mirada sobre nuestro Che Guevara que bueno, que sigue tan vigente. Darío, abrazo grande y hasta la victoria siempre. Chao, hasta luego. Darío Fuentes está en Buenos Aires, pero él es parte de La Pastera, que es este museo donde ahora está La Poderosa 2 a exposición, donde ellos pararon. Dentro de unos días se va a cumplir 70 años de cuando ellos estuvieron ahí, compartiendo con nosotros toda la historia de lo que él sabe, porque si hay alguien que verdaderamente sabe sobre la vida del Che en Argentina, es Darío.